En Radio Marca Elche, deporte, entretenimiento, música, actualidad. Somos Marca. De 12 a 1 y 20 con Rosa Lucas. Bueno, pues tan solo son dos los minutos que pasan. Son dos los minutos que pasan de las 12 de este mediodía. Estamos al lunes 9 de septiembre de 2024, vuelta al cole, descanso para muchos también en cuanto pues a los papás, los abuelos. Anda que no. Bueno, espero que hayan tenido todos los peques y no tan peques una feliz vuelta al colegio. Y es que ahora sí, yo diría que la normalidad, la rutina se recupera el día de hoy. Eso se notaba mucho esta mañana también en cuanto a llegar al trabajo, Se notaba, pues eso, los escolares yendo al colegio y el tráfico que había también. En cualquier caso, estamos hasta la 1 y 20 acompañándote a través del 101.4 Radio Marca Elche. Con este Somos Marca, un espacio en el que puedes participar, como siempre, a través de nuestro WhatsApp 665896450. Hoy nos vamos de ruta motera. ¿Por qué? Pues porque nos van a visitar los chicos de Custom Milton Elche, porque tienen esa 11ª edición de la ruta mototurística Elche Oasis Mediterráneo y además es solidaria, a beneficio de ANOA Elche. Y más cositas por delante, como es habitual, comenzamos también con el deporte en Elche, en concreto el Elche Club de Fútbol, que también digo, pues que no le fue de todo bien. No, esto es el tiempo. Esto sí es. El deporte en Elche y más concretamente el Elche Club de Fútbol, que ayer visitaba Tierras Mañas y pues que no se trajo ningún punto. Es más, se trajo 3 golitos, pero en contra. Y para escuchar la última hora del Elche Club de Fútbol, nos lo cuenta todo, como siempre, Paco Gómez. Buenos días, Paco. Hola, buenos días. Siniestro total en la Romareda. El Elche Club de Fútbol perdió por 3-0 en el peor partido de la temporada. Los ilicitanos cayeron por 3-0. Soberón marcaría al filo de la primera parte en el 36, el tanto que pondría por delante en el marcador a los maños tras un error grave del guardameta Dituro, que no acertó a agarrar un balón, lo despejó dejándoselo a los pies de Soberón. En el arranque del segundo tiempo las cosas todavía se pusieron peor, con la roja directa expulsión de Óscar Plano por una entrada a destiempo. A partir de ahí el partido se acabó porque el Elche se quedó sin alma. El conjunto ilicitano vio como Soberón marcaba su segundo tanto en el 68 para poner el 2-0 y la rúbrica gol por la escuadra de Francho en el 84. Los ilicitanos no existieron, dieron muchas concesiones en defensa y dio la sensación de que el equipo sigue siendo muy endeble. Tras el partido, en rueda de prensa, el técnico del Elche, Eder Sarabia, no puso paños calientes. Más bien todo lo contrario, fue muy autocrítico. Dijo que el partido fue el peor, con mucha diferencia, que tendría que tocar las teclas adecuadas en el próximo partido, que al equipo le faltó alma y amor propio y que no fueron valientes. Sin duda, una crítica y un mensaje hacia ese vestuario que tendrá que reaccionar el próximo domingo frente al Granada, porque ahora mismo con esta derrota y a falta del partido que va a disputar el Cádiz, el Elche se pone al borde del descenso, marcando la permanencia, pero si el Cádiz gana esta noche, los ilicitanos ingresarían de nuevo en zona roja. Hasta luego. Hasta luego, Paco Gómez. Volverá con la habitual tertulia tras un partido del Elche Club de Fútbol a la 1 y 20 en Elche en Punta. Y también esta noche, nueva edición de A Todo Gol en Teleelche Televisión. Y para seguir toda la actualidad del deporte en la ciudad y en la provincia, ya sabes que puedes entrar a la web de Radio Marca, radiomarca.es, y también síguenos en las redes sociales, Radio Marca Elche. Ahora nos vamos con el tiempo en Elche. El tiempo en Radio Marca Elche con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y la vaquería del Camp de Elche. Bueno, pues te cuento que en este momento estamos cerquita de los 30 grados. 29,3 es lo que marca la estación meteorológica de Teleelche. Y para saber el tiempo en Elche, las próximas horas y también los próximos días, saludamos ya a Vicente Bordonado. Buenos días, Vicente. Muy buenas tardes. Hemos comenzado una semana marcada por la estabilidad atmosférica, aunque de cara a la jornada del miércoles llegará un embolsamiento de aire frío en altura y esto nos podría dejar algunas gotas. De momento, durante esta madrugada, las temperaturas nocturnas en la ciudad no han bajado de los 24 grados. En buena parte del territorio, mínimas que han rondado los 22, 23 grados. Y por cierto, el precio del megavatio hora esta tarde a las 4 bajará por lo menos hasta los 10 euros. Es una información facilitada por Factor Levante Energía. Factor Levante Energía. Somos la energía positiva del mercado regulado. Deja que te hagamos un estudio sobre tu factura de la luz y el gas, tanto en mercado regulado como en precio fijo. Tu asesor energético cercano a ti y para ti. Factor Levante Energía. Concepción Arenal 95 Entresuelo, junto Plaza de Crevillente en Elche. Teléfono 633-680-483. Dicen que en Elche el dátil es mucho más que un fruto. Es la huella viva de un legado de más de 2000 años de historia. Que con la soga y espardeña, el palmerero se eleva al cielo hasta llegar a él. El verde y naranja se mezclan para convertirse en arte. Dulce y dorado es el fruto que además de sano, es sagrado, que llegó del lejano oriente y en Elche se quedó. Dátiles de Elche, saborea el oasis. La tarde estará marcada por el predominio de cielos despejados, el viento flojo de componente marítima y temperaturas no tan elevadas como las de ayer. Ayer en pedanías de interior se alcanzaban los 33, 34 grados, en San Felipe Neri llegábamos hasta los 35 grados. Hoy aquí en la ciudad alcanzaremos una máxima que va a rondar los 30, 31. En algunas pedanías rozaremos los 32, 33 grados. Mañana martes tendremos una jornada de transición con algunos intervalos puntuales de nubosidad, sobre todo de tipo bajo, viento en calma por la mañana, flojo de componente marítima por la tarde, temperaturas máximas que van a rondar los 30 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 24 grados. Miércoles nos cruza un pequeño embolsamiento de aire frío en altura, abundante nubosidad, alguna gota o precipitación puntual, temperaturas que no van a pasar de los 27, 28 grados, sí que notaremos un descenso térmico entre jueves, viernes, con temperaturas que incluso es posible que no superen los 24 o 25 grados, pero ojo, a partir del fin de semana volverán a subir algo los valores térmicos. Veins Alerta es una iniciativa ciudadana que parte del movimiento vecinal, agrupa a más de 20.000 vecinos del Camp d'Elx que colaboran activamente con la policía, están organizados en grupos de WhatsApp. Ante cualquier sospecha, avisa inmediatamente a la policía y después comparte esa información en tu grupo de WhatsApp o Telegram. Juntos prevenimos. Veins Alerta y la Policía Local de Elche construyendo seguridad ciudadana con la colaboración de Teleelx. Gracias, Vicente Bordonado. Más información sobre el tiempo en la ciudad será en el informativo de la una aquí en Radio Marca Elche. Y en este espacio somos Marca y también puedes entrar en la web de Teleelx Televisión. Ya sabes, clicas la pestaña de El Tiempo y ahí aparece en cualquier momento del día. Puedes estar informado sobre el tiempo en la ciudad con Vicente Bordonado. Además te cuento que tienes nuestro número de WhatsApp para comunicarte con nosotros, para contarnos lo que te apetezca también en esta mañana de lunes. Oye, si tiene que ver con el tema vuelta al cole, cuéntanos cómo ha ido esa vuelta al cole. ¿Les ha costado levantarse a los escolares en casa? ¿O han ido con ilusión? ¿Les apetecía mucho? Bueno, apunto también a algunos de salir de clase también. Cuéntanos cualquier cosita que quieras a través de nuestro número de WhatsApp, el 665896450, y también puedes participar en ese sorteo que pusimos en marcha este mismo fin de semana y lo hemos hecho con motivo del estreno de esa sección que tenemos los jueves llamada El Maridaje Perfecto con El Parador de Feliciano, el restaurante. Nos van a hablar de vinos, de buena gastronomía, un maridaje perfecto. Bueno, pues sorteamos una botella de vino, o mejor ellos sortean una botella de vino, El Sequé, de la prestigiosa bodega Artadi. Es un vino ideal para acompañar con arroces de la zona o, por ejemplo, con ese arroz con mogote del Parador de Feliciano. Para poder optar a este magnífico vino, pues es fácil. Los pasos a seguir son seguir las cuentas de Radio Marca Elche Oficial, del Elche y también el Parador de Feliciano. Etiqueta a un amigo o a una amiga y comenta con qué plato maridarías un vino como este del Sequé. ¿Cómo lo maridarías? Bueno, pues el sorteo será el próximo jueves en la sección precisamente de El Maridaje Perfecto. Pero te digo más, también puedes participar durante toda la semana. Mándanos con quién compartirías y con qué plato maridarías este vino a través de nuestro WhatsApp, el 665-896450. Y vamos anotando tu participación para entrar en el sorteo el próximo jueves. Así de bien comenzamos el lunes, ¿qué te parece? Venga, que ya falta menos para el fin de... La academia para aprender inglés de forma divertida, con talleres, cursos y certificados para todos los niveles, desde bebés hasta adultos. ¿Quieres sumarte a la diversión? Inscripciones abiertas para el próximo curso. Tu centro My English House en Elche. Más información en larevoluciondelingles.com. Así suenan algunas de las cosas que podrías hacer con un Peugeot e-Rifter.

ocurrían un día como hoy, algunas de las muchas cosas que ocurrían un día como hoy. Pero antes os voy a comentar que se celebra, por ejemplo, los santorales de Santa María de la Cabeza, también los santos de Pedro y Jacinto. Como siempre, muchas felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en este lunes. Además de que ya hemos empezado la vuelta al cole, muchos papás y abuelitos estáis celebrándolo también. Se celebran esos santorales, así que felicidades a todos los que tenéis cualquier cosita que celebrar en el día de hoy y a todos los oyentes de esta casa, que tengáis un lunes fantástico. Mila. Además de esto, te voy a contar que se celebra el Día Internacional para proteger precisamente la educación de ataques, y es que se celebra a partir del 9 de septiembre de 2020 y es gracias a un decreto oficial establecido por la ONU. Su principal objetivo es proteger a todos los niños y jóvenes en todo el mundo de sufrir ataques armados, desastres naturales, enfermedades o algún tipo de agresión que pueda atentar con sus vidas, además de garantizarles un entorno seguro para su formación y capacitación integral. También hoy rendimos homenaje a una de las actividades más antiguas de la subsistencia de la humanidad, y es que el 9 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Agricultura, una actividad de gran importancia para el desarrollo sostenible de las naciones en todo el mundo. El origen de la agricultura, pues, estima que las actividades de la agricultura se originaron durante el periodo del Neolítico, constituyendo una evolución de las actividades de recolección, caza y pesca. Se evidenciaron en los primeros cultivos de trigo y cebada, siendo labores efectuadas por las familias para su propio sustento. Ya en la Edad Media se aplicaron algunas innovaciones mediante nuevas formas de producción mejor, y también incrementando las cosechas y la variedad de productos agrícolas. En la actualidad, el sector agrícola dispone de maquinaria y tecnología de punta que facilita las labores de labranza, el cultivo y cosecha, aumentando además considerablemente los niveles de producción y la calidad de sus productos, satisfaciendo las necesidades del consumo de las familias a nivel mundial. Además, hoy también se celebra el Día Mundial del Vehículo Eléctrico, con la finalidad de concienciar a las nuevas generaciones acerca de la importancia del uso de los coches sostenibles o eléctricos. Esta efeméride se creó hace poquito, claro, en el año 2020, por iniciativa de las empresas ABB y Green TV. Es para dar a conocer a la población mundial la relevancia de la movilidad eléctrica y su impacto positivo en la conservación del medio ambiente, y contribuyendo a la reducción del volumen de gases de efecto invernadero ocasionado por vehículos convencionales. Bueno, pues se proyecta que para el año 2050 los vehículos eléctricos serán el medio de transporte de uso masivo en todo el mundo debido a su eficiencia y sostenibilidad. Y por último, también te cuento que se celebra el Día Internacional de la Belleza, para celebrar la belleza interior y también la exterior de las personas, así como destaca la importancia de la industria de la belleza a nivel mundial. Es un día para reflexionar acerca de la presión social impuesta por los estándares de belleza en diferentes países y culturas. Y es que la belleza proviene de diversas manifestaciones relacionadas con la forma, el aspecto visual, movimientos, sonidos, olores y sabores. Generalmente se asocia con la estética y el aspecto externo. Algunas de las cualidades asociadas con la belleza son, pues, la proporción de las formas, la armonía, la simetría de los rasgos externos, en una interpretación subjetiva que depende también de la respuesta emocional de las personas percibida a través de los sentidos de la vista y también del olfato. Unido a ello, se ha desarrollado el concepto de belleza interior, en contraposición, al concepto de la belleza exterior. Bueno, pues la belleza interior valora factores psicológicos tales como la personalidad, la gracia, la inteligencia, la simpatía, elegancia y también el encanto. Estos aspectos integran el atractivo de una persona. Bueno, pues a modo de reflexión, las personas son bellas a su manera. Lo importante es que se sientan bien consigo mismas, tanto por dentro como por fuera. bueno, pues son algunas de las cosas que te contamos a modo bueno, pues de información un poquito. Tranquila. Estamos a punto de hablar con diferentes componentes de Milton, Custom Milton Elche. Y es que están a punto de celebrar esa concentración motera. Es la número 11 edición de la ruta mototurística de Elche Oasis Mediterráneo y es a beneficio de ANOA. En nada estamos hablando con ellos. Y que sepas, que tengas moto o no, tú también la puedes disfrutar. Pero antes de hablar con ellos le ponemos un poquito de música y un poquito de ritmo a esta mañana de lunes. Atención, moteros. El sábado 14 de septiembre se celebra la undécima edición de la ruta mototurística Elche Oasis Mediterráneo a beneficio de ANOA Elche. Inscripciones el mismo sábado 14 de septiembre de 9 a 11 de la mañana en el Parque de las Piscinas Municipales del Pla. Ven con tu moto y disfruta de una gran jornada. Y si no la tienes, ven, colabora y disfruta del ambiente. Inscripción 15 euros que incluye mochila, camiseta y comida con refrescos. Habrá conciertos de música en directo, premios y sorteos para los participantes. Organiza Custom Milton Elche. Colaboran Visitelch y Ayuntamiento de Elche. Bueno, precisamente vamos a hablar con ellos sobre esta ruta mototurística, pues que cada año tiene lugar, y tantos, como ya van por su undécima edición. Y yo estoy convencida que quieres apuntarte, pero te vamos a dar todos los datos. Mejor te lo van a dar ellos. Está con nosotros, vamos a ir saludando ya a Yolanda, la presidenta de ANOA Elche. Buenos días, Yolanda. Hola, buenos días. También tenemos a Juan Sánchez, presidente de Custom Milton Elche. Juan, buenos días. Buenos días. Al micro, os acercáis todos al micro, porfa, que se os oiga, porque verse por la tele se os ve, pero quiero que se os escuche bien también. Y bueno, luego tenemos dos miembros de Custom Milton Elche, como son... José Francisco, buenos días. Hola, muy buenos días. Y también Germán, buenos días. Buenos días. Bueno, contadme un poco, yo no sé si el presidente o los miembros, ¿qué se va a poder disfrutar este próximo día 14 de septiembre con esta undécima edición de la ruta mototurística? Bueno, vamos a ver, justo Milton viene colaborando, esta es su onceava edición, durante algunos años viene haciendo la ruta mototurística. Y este año, y siempre colaborando con entre otros, principalmente con ANOA Elche. Nosotros, obviamente, al principio no es colaborar por colaborar. Le pedimos a ANOA cuáles son sus necesidades más imperiosas, porque ellos tienen unos costes de mantenimiento, en fin, aparte de la labor que hacen, que es una labor encomiable. Y este año, pues, cuando hablamos con Yolanda, no me centro todavía en la ruta, pero hablamos con Yolanda, y nos habló del problema que tienen con el vehículo adaptado o furgón para el transporte de niños y niñas en el recorrido para recogerlos y llevarlos otra vez a sus domicilios. Uh-huh. Esto, bueno, pues cuando ella nos lo dijo, pues la verdad es que nos quedamos pues estupefactos, ¿no? Es decir, bueno, tienen un vehículo que no puede desempeñar su tarea, y esto pues nos conmovió. Hasta ahí que, bueno, pensamos que podíamos contribuir, que era un reto muy grande, pero que con la ayuda de todos los moteros y moteras de la localidad y del entorno, pues se podía conseguir. Y principalmente, pues ese es el objetivo principal de la ruta. No es la ruta, porque la ruta es disfrutar del entorno motero, del ambiente, de la música, de todo lo que ofrecemos, y participar de un día bonito con la gente. Y luego la ruta, por supuesto, que es muy, muy bonita, por las pedanías de Elche y volver. Y luego, sobre todo, el ambiente familiar y todo el ambiente que gira en torno al mundo de la moto. A partir de ahí ya, pues, es ir y no voy a desenmascarar todo. Y disfrutarlo. Y disfrutarlo. ¿De acuerdo? Vamos a seguir hablando de esta acción que, bueno, va a beneficio de ANOA Elche. Yolanda, como presidenta, háblanos un poquito de la asociación. Cuéntanos cuál es la labor de la asociación ANOA. Bueno, pues ANOA Elche está constituida es una asociación de personas con diversidad funcional, personas que tienen problemas desde grave hasta, bueno, moderados y, como he dicho antes, severo. Es una asociación que está constituida desde el 2002. Estamos ahí luchando para que nuestros hijos, entre ellos yo tengo también una hija con diversidad funcional, para que estos niños tengan el día de mañana tengan también, pues, una calidad de vida buena. Nosotros ahora mismo tenemos un centro de actividades que se llama el Centro de Actividades Andrea Velasco. Uh-huh. Ahí tenemos a niños que salen de los coles ya con 21 años, que por lista de espera no tienen ningún sitio donde ir porque hay mucha lista de espera. Entonces nosotros tenemos un centro de actividades donde ellos están, tenemos terapeutas ocupacionales, tenemos integradores sociales y fisio. Tenemos, como bien ha dicho José, un furgón que el furgón los lleva y los trae a su casa. Un furgón que es un furgón, pues lo compramos de segunda mano porque no podemos gastarnos en un furgón nuevo. Eso que conlleva muchas roturas, que por cierto el viernes se rompió y nos dejó con los niños en mitad de la carretera, tuvieron que venir los padres a recogerlo, algunos. Los papás no tienen transporte, entonces tienen que depender de autobuses y tal. Y nosotros ahora mismo no podemos invertir en comprar un furgón nuevo. Uh-huh. Con eso, hablamos del furgón como de muchas prioridades que tiene ANOA, porque tenemos un comedor también donde los niños comen, hay que pagarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Conocimos a ellos, nosotras le decimos los ángeles de la carretera, porque llevan desde que nos conocieron, llevan pues colaborando con nosotros, ayudándonos todos los años. La carrera que hacen es para nosotros, una parte para nosotros, para ANOA, y la verdad que gracias a la ayuda de ellos hemos conseguido muchísimas cosas, y una de ellas es darnos a conocer. Nos conocen mucha más gente de las que nos conocía, pues gracias a ellos tenemos todo esto que tenemos, a ellos y otras entidades. Y también quería comentar que si hay alguna persona que tenga algún concesionario y quiera invertir en dar una pequeñita parte para ese furgón, que estamos abiertos a todo lo que... O el furgón entero, ya que nos ponemos. O el furgón, ¿no?, entero, si es posible. Sí, perdona, mira, hay que decir uno de esos que tienen allí, que dices tú, darle salida. Claro. Y si no, poner un buen precio. Eso es, hacer un precio en condiciones. Nos explicó Yolanda, y que creo que lo ha dicho muy claramente, es que al final se trata de que ANOA tiene unos gastos de gestión corriente como comedor y demás, que los padres pagan sus cuotas, que el ayuntamiento de nuestra ciudad obviamente también les tiene y con ellos se vuelca plenamente. De hecho, la sede creo que es propiedad, sí, ¿verdad, Yolanda? Es del ayuntamiento. Y al ayuntamiento no se les puede pedir más, pero claro, les ha surgido una necesidad de algo que tiene un coste más elevado. Entonces el ayuntamiento tiene muchas asociaciones de quien ocuparse y preocuparse, y en este caso pues ellos entienden perfectamente que no pueden llegar ahí, porque lo harían con todos y sería, claro, esto sería el paraíso, ¿verdad? Claro. Pero en este caso pues nosotros lo que hacemos es el llamamiento popular. ¿Llamamiento popular a qué? Primero a todos los moteros y moteras, como he dicho antes, para que con su cuota de inscripción, aparte de participar ese día, que disfruten y que con su pequeña colaboración pues contribuyan pues a esa parte pequeñita del furgón. Luego también es importante hablar de un llamamiento popular. Pues las empresas están como están, pero a veces los empresarios se pueden sensibilizar con esta causa, ¿no? Y entonces, a lo mejor, pues un empresario o empresarios o grupos de empresarios pueden decir, oye, pues mira, la causa me parece totalmente justa y lo vamos a hacer. Pues estupendo. ¿Qué satisfacción tiene el empresario? Pues la satisfacción moral de haberlo hecho. ¿Y la material? Pues la material de cuando vea por la calle el furgón, decir, mira, pues eso es parte a nivel de interno, decir, mira, eso es parte mía. Y por supuesto que Yolanda no tendría ningún inconveniente, supongo, en rotular solo nada, el nombre de la empresa que fuera la benefactora con ANOA, ¿de acuerdo? Milton se queda a un lado, porque Milton lo que hace es, ahora lo que estamos haciendo es aunar esfuerzos, hacer el llamamiento, pero protagonismo cero, ¿de acuerdo? Entonces, si algún empresario o grupo de empresarios se animan, pues les estaremos enormemente agradecidos. Quiere decir que... Empresario, concesionario, o sea, es súper importante. Empresarios también para ayudar de otra forma, pero si es con lo del furgón, genial. Poner un granito de arena, como decimos, y concesionarios, pues oye, si también pueden echar una mano de alguna forma, sería increíble, porque sin ese furgón es muy difícil, ¿verdad? Hay niños que viven en Crevillente, hay quien vive en Santa Pola, y claro, esos niños, uno de ellos no puede venir porque no hay furgón, los papás son ya mayores, entonces no conducen. ¿Qué conlleva con eso? Tener a esa personita en casa, sin ninguna actividad y a espera de que el furgón vaya, no vaya, tengamos, porque... Porque, Yolanda, ¿cómo de importante es esas terapias que, bueno, yo supongo que son muy importantes, pero es vital que ellos... Que a ver, los... son niños que desde pequeños los papás los llevamos a gabinetes, van a los colegios, hacen actividades todos los días. Cuando terminan de los coles con 21 años, hay solamente aquí en Elche, para algunos, hay solamente un centro, que es el centro de Jubalcoy. Sí. Eso tiene una lista de espera. Si ahí no hay, lo tienes que tener en casa. ¿En casa qué pasa? Que ahí tú no sabes trabajarlo como lo puede trabajar un fisio, un terapeuta ocupacional, un integrador, un psicólogo. No lo puedes trabajar. ¿Qué pasa con eso? Que esa persona va perdiendo. Uh-huh. Va claro. perdiendo y lo que había aprendido desde que era pequeño se le va olvidando, lo va dejando de hacer. Entonces eso lleva a que también los padres tengan que estar en casa, si están trabajando dejen su trabajo, dejen su rutina de vida claro. y estén con esa persona las 24 horas del día. Ya no. Fijaos qué importante es la labor de que esas personas, esos niños sí. puedan tener ese medio de desplazamiento uh-huh. para llegar a Noa Elche. Bueno, pues vamos a pasar, si os parece, hemos ahí hecho una buena introducción, creo que hemos hablado bastante, ha quedado bastante clarito de son muchas las necesidades, pero hay Muchísima. Una básica que necesitáis ya uh-huh. sí o sí, como es ese furgón. Y para que esto sea posible, poder recaudar un poquito de dinero y ayudar con a Noa, pues se organiza una vez más esta ruta mototurística Elche Oasis del Mediterráneo. Las inscripciones se hacen la misma mañana y ya estoy con vosotros, con Germán, que es miembro de Custom, y también con el presidente de Custom, Milton Elche. Contadnos un poquito las cosas que van a ir sucediendo esa mañana de sábado, que me parece a mí que es una jornada muy chula, la que tenéis sí, por delante. Y damos ya por adelantado que da igual que tengas moto o no, ahí podemos ir todos. La sí. colaboración puede ser total, ¿verdad? Tanto con moto, pero van a pasarlo estupendamente. Se trata esta concentración, una más de otros años, de poder recaudar lo máximo posible para Noa, porque todo va a ser íntegro para ellos. Desde las 7 de la mañana estaremos ahí a la disposición de todo el mundo que quiera. Empezaremos las inscripciones a las 9 de la mañana hasta las 11, que habrá también almuerzo para el que quiera almorzar allí. Habrá una barra para uh-huh. el que quiera almorzar, de bocadillos y uh-huh. todo lo que sea. Bueno, para ese almuerzo. Poder disfrutar. Esto es en las piscinas municipales de sí, del plan. Plan correcto. Hay que tener en cuenta, desde las 9 de la mañana ya podemos acercarnos. Hasta las 11 de la mañana, que es cuando haremos una ruta mototurística que haremos por las pedanías de Elche y volveremos, porque no vamos a decir el sitio, para que sea... Vale. Volveremos a las 2 y a partir de las 2 será la comida, que ahí puede estar todo el mundo que se inscriba también o quiere colaborar. Y luego a partir de las 3:30 a las 4 empezarán los conciertos, uh-huh. porque es que hay una ruta motorizada, una concentración motera sin música, tampoco pues sería bueno, entretenida. Germán, cuéntame tú también un poquito sobre esta jornada, yo no sé cuántas llevas, ¿estás en las 11? ¿Has ido a las 11? No, o... yo llevo, esta es la tercera mía. Ajá. ¿Y qué te parece? ¿Cómo se vive aquello? Cuenta para quienes estemos así, que vamos, que no vamos, ¿por qué tenemos que ir? ¿Qué vamos a vivir? Pues tenemos que ir, una por ayudar a Noa. Lo principal. Eso es lo principal. Y otra, pues porque allí vamos a pasarlo bien, a disfrutar. Conoce gente de fuera que... Porque tengo entendido que van a venir gente ya no solo de aquí de esta zona, sino de fuera también. Uh-huh. Y es un día bonito para conocer gente, disfrutar de la música, del ambiente, de las motos, de todo. Y además saber que estás colaborando con una buena causa. Eso es para mí es lo principal. Claro. Lo principal. Me ha gustado mucho, por cierto, Yolanda, lo de Los Ángeles de la Carretera, tanto que me lo he anotado, ¿eh? Yo creo, no sé si deberíais sí, tenerlo ahí. Sí, porque, a ver, ya no ellos no solamente participan en la ruta mototurística. Ellos participan cuando los llamamos y le decimos, Juan, mira que los chicos quieren hoy, tienen ganas de subir en moto, en tal, llegan allí al centro donde estamos con las motos, ellos se suben, tocan, se le encienden las motos y bueno, para ellos eso es Qué bonito. Bueno, lo más de lo más. Luego terapia. También... es verdad, lo ha dicho, ¿eh? Es terapia, sí, es una buena. Luego terapia. También nos han invitado donde ellos tienen su sede, hemos hecho allí un día de convivencia con ellos, con fotos, con almuerzo, con las motos, los pasean, y para ellos eso es bestial. Y para nosotros los papás, lo que te he dicho antes, son los ángeles de la carretera, es como la película esa que hacían del motero, que pues igual, para nosotros es en Navidades, en verano, en toda, bueno, levantamos el teléfono, le decimos algo y ya están ahí. Que son muchas las acciones, sí, que hacéis durante el año, ahí, no solamente este. Ya intentamos que sean un poquito más entretenidos. 15 euros, ¿eh? Nada. ¿Nos va a costar solo 15 euros? Nada, nada. Bueno. Pero incluye... correcto. Es que 15 un montón euros. Es que por 15 euros el sábado por la mañana no te van ni a tomar una cerveza por ahí. Incluye desde buen tiempo, ¿qué va a hacer? Buen tiempo. ¿Y Vicente, oído, ¿no? Vicente Bordonado. Que nos eche una mano Vicente tiempo, por allá arriba. Y luego pues damos unos obsequios a la gente cuando llega. Lleva una mochila del evento, una camiseta... un ticket que vale para la comida del propio evento, que será allí, será una comida de catering, uh-huh, y también dos refrescos, uno en la comida y otro en la parada que vamos a hacer cuando esté la ruta, ¿de acuerdo? Luego es muy importante también, entre la comida y el primer concierto, como ha dicho nuestro presidente, habrá sorteos. ¿Sorteos de qué? De personas que también tienen muy buen corazón, como a Noa, y pues han donado algunas cositas, y con el número de la inscripción, del boleto de la inscripción, pues tendrán acceso pues a premios, la verdad es que están muy bien. Mm. Yo no voy a decir aquí la lista, pero son muchos, ¿de acuerdo? Y si de colaboradores. Claro. Sí. Y hay una cosa que sí quería decir, Rosa, claro, si me permites, claro, al margen de todo esto, porque es algo que también nos preocupaba cuando lo hablamos con los compañeros en la reunión, y es que el único paso o procedimiento o proceso para poder colaborar con lo del furgón, sea ese empresario valiente o esos empresarios, es a través de ANOA. Quiero decir, no hay ningún link, ninguna cuenta corriente, ningún enlace, solo directos, con el teléfono de ANOA y solo con Yolanda. Vale. ¿De acuerdo? O sea, es decir, no hay ningún canal intermedio, ni yo soy mediador, ni a través de este enlace usted podrá contactar conmigo, solo con Yolanda y personalmente, vale, de viva voz. Supongo que entrando en la web, Yolanda, sí, de ANOA Elche, encontramos el contacto, teléfono. ¿Puedes decirlo, por favor? Uh-huh. Uy, te lo busco el teléfono, yo. El teléfono de ANOA, y si no, pues lo, sí, lo miramos. Aquí tengo yo un contacto, pero será el de Custom, me parece a mí, ¿no? Uh-uh. El de Custom, que por cierto, ¿cómo podemos hacer las inscripciones? ¿Directamente allí, el mismo sábado? Se estaban haciendo preinscripciones, pero ahora como ya en estos días ya queda poco tiempo, todavía se queda haciendo en Clarsan Industrias Técnicas y en Óptica Antón, uh-huh, por las mañanas. Y luego ya el día de la ruta. Allí mismo. Sí, el día de la ruta. A partir de las 9. Recordamos, tengas moto o no. Si tienes moto, tuve con tu moto. Y si no tienes moto, tuve también, que te lo vas a pasar. Exacto. También como ellos, ¿no? Dime, Yolanda, el número de teléfono es el 607, uh-huh, 72, sí, 80 30. Vale, pues nada, ahí hemos lanzado el órgano, el órgano de ver quién se anima. Y si hay alguien que quiere participar con la fila cero porque no quiera, también, pues que puede hacerlo. Sí. Bueno, pues nada, que me ha encantado conoceros, teneros aquí, y que sigáis haciendo cosas tan bonitas como estas. Muchísimas los gracias. Chicos, no, sí, solamente los chicos de Custom Milton Elche, esos ángeles de la carretera, sino también la asociación ANOA Elche, que hacéis una labor increíble también con estos, con esos niños. ¿Quieres decir algo, Juan? Claro, sí, terminamos. También queremos agradecer al Ayuntamiento de Elche y Distrito, uh-huh, Visitel y Cultura, que se han volcado también en este evento y están participando y están poniendo todo lo que está, exacto, en sus manos. La verdad, uh-huh, es que ha sido muy, muy positivo todo. Bueno, pues a ver si tenemos buenas noticias pronto y nos, ojalá, escribís diciendo, os vemos publicar, tenemos la furgoneta. Ojalá. ¿Eh? Ojalá. Sería bonito. Gracias, chicos. Que muchísimas tengáis, gracias. Que tengáis una buena, buenísima jornada y que haya mucha participación. Porque aunque sea un granito de arena, entre todos vamos sumando y, sí, es importante también hacerlo. Muy gracias. Bien. Gracias, buenos, gracias, días. Buenos días. Bueno, pues que estamos en solo 3 minutitos. Alcanzamos la 1 de la tarde, ya sabéis que en Somos Marca nos toca ir a por toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad. Vamos con el informativo. Pero eso serán solo unos minutitos, desde luego que le vamos a poner también música a la mañana, sí, y lo hacemos precisamente con ellos, con AC/DC. Nos subimos a la moto y disfrutamos de este Thunderstorm. Thunder, 101.4 Radio Marca Elche. Radio Marca. Es momento en Radio Marca Elche de irnos con toda la actualidad ocurrida en nuestra ciudad hasta el momento. Nos la cuenta Ángela Moya. Buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Y comenzamos hablando de la vuelta al cole, y es que la vuelta a las aulas acoge a más de 36.100 alumnos en el municipio. Así es, este lunes 9 de septiembre los alumnos de infantil, primaria y ESO han regresado a las aulas para empezar el nuevo curso escolar. Tras tres meses de descanso y despreocupaciones, toca volver a centrarse, prestar atención en clase y recuperar las rutinas. Según fuentes del Ayuntamiento, un total de 36.100 alumnos ha iniciado las clases, 3.000 más que el año anterior. Ahora es momento de contar anécdotas a los compañeros y profesores sobre cómo han ido las semanas lejos del colegio. También te contamos que la FAMPA de Miguel de Cervantes denuncia el inicio del curso escolar con obras en la cubierta. Así es, la FAMPA del Miguel de Cervantes ha denunciado que este lunes ha comenzado el curso escolar con obras en la cubierta del centro tras la retirada del fibrocemento. A pesar de que el consistorio le ha trasladado que los trabajos son compatibles con el inicio de las clases, a los padres y madres les preocupa la seguridad de sus hijos y denuncian que las obras tuvieron un retraso de más de un mes. También han criticado que la comunidad educativa desconoce qué medidas se han planteado para compatibilizar las obras y clases y han exigido que se garantice la seguridad de los escolares. Además, han criticado que la falta de dos educadores de educación especial. Según la FAMPA, los alumnos han comenzado el curso con falta de atención y sin el apoyo necesario por parte de los especialistas. Y seguimos hablando del Miguel de Cervantes, porque Educación achaca el retraso de las obras por la tardía autorización del Ministerio. Así es, Educación ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y ha aclarado que los informes facilitados por los arquitectos avalan la seguridad de los alumnos del Miguel de Cervantes en este inicio del curso escolar. Asimismo, recalca que esta situación atípica es por un bien mayor, la retirada del fibrocemento en todos los colegios. Escuchamos a la concejal de Educación. Un colegio empiece con unas obras, pero hay un bien mayor, que era retirar el fibrocemento de todos los colegios de Elche. El director, la comunidad educativa del centro, conocía cuál era la situación y en ningún momento nadie puso ningún inconveniente, ningún impedimento. Conocían que las obras iban a terminar el 23 de septiembre y no van según lo previsto, van adelantadas a lo previsto. Es verdad que hemos tenido unos días de lluvia que pueden retrasar un poco las cosas, pero las obras terminan el 23 y tengo garantía por parte de tres arquitectos, que yo creo que son profesionales cualificados y al final la palabra seguridad depende de ellos, no depende de lo que yo diga. Hay un informe que dice que es seguro realizar las obras. Sobre las denuncias de retraso en el inicio de las obras, la edil ha argumentado que se han dado a causa de los plazos necesarios para la autorización de los permisos, que en este caso llegaron más tarde, ya que dependen de la Consellería y del Ministerio de Trabajo. Y acerca de la falta de profesionales de educación especial, Bonmatí también ha asegurado que durante esta semana se adjudicarán las plazas. Por otro lado, Pablo Ruz ha criticado la falta de liderazgo, de trabajo y de oposición por parte del Partido Socialista, ya que esta situación fue denunciada por el Grupo Municipal la semana pasada. Esto ha dicho el alcalde. Que el Partido Socialista esté sin liderazgo local o municipal me preocupa, pero no me inquieta. Que el Partido Socialista esté en una espiral de falta de trabajo, de falta de conocimiento y de falta de oposición leal y sincera necesaria para que los resortes de la democracia funcionen, me inquieta, pero tampoco me preocupa. Lo que sí que me preocupa es que el Partido Socialista, ante esa ausencia de liderazgo, ante esa ausencia de conocimiento, ante esa ausencia de trabajo, reparte incertidumbre entre la comunidad educativa de la ciudad de Elche e incluso deslice a través de fotografías manipuladas, a través de mentiras, a través de, en fin, de falta de verdad, deslice que el curso ha comenzado con un caos. El alcalde ha recalcado que, a excepción de las circunstancias del centro de la Paz de Torrellano y el Miguel de Cervantes, el curso escolar ha comenzado con total normalidad. Y el PSOE se suma a la protesta del Miguel de Cervantes y acusa a Educación de nefasta planificación. El PSOE ha respondido a estas acusaciones del alcalde calificando de nefasta la planificación del nuevo curso escolar. Los concejales socialistas Mariano Valera y María José Martínez han acudido a la protesta a las puertas del Miguel Cervantes y han denunciado el inicio de las clases con obras en la cubierta y filtraciones de agua en las aulas derivado de las obras. Martínez ha vuelto a exigir la incorporación del personal de educación especial, así lo ha dicho. Por tanto, lo primero, solidarizarnos con las familias, mostrarles nuestro apoyo y seguir reivindicando que se pongan soluciones y que se garantice la seguridad de todo el alumnado y el profesorado. Y decirle a la señora Bonmatí que si el contrato estaba adjudicado a finales de junio, nadie entiende por qué no se pudieron empezar las obras en julio y en agosto. Más cuando a las familias y al equipo directivo se les indicó que no podían hacer escuela de verano precisamente porque iban a empezar las obras. Seguimos insistiendo en que ha habido una mala planificación y le queremos pedir a la señora Bonmatí un poquito más de humildad, más trabajo y nos hubiera gustado verla aquí escuchando a las familias. Más noticias. La limpieza de las pedanías o la movilidad marcan el primer encuentro entre gobierno y sociedad civil. Septiembre vuelve a poner en marcha el curso político y el gobierno municipal tiene entre sus planes adelantarse a las necesidades del sector empresarial e industrial. Para ello ha convocado a todos los líderes y responsables del sector en un nuevo encuentro celebrado en el Salón de Plenos para comentar las propuestas del equipo de gobierno y escuchar las necesidades de los agentes sociales y económicos. Han asistido empresarios, directores de universidades y también del puerto de Alicante y del aeropuerto. Además de prepararse para afrontar el año, el alcalde ha comentado los proyectos que continúan su procedimiento, como es el cambio de la luminaria de la vía pública a luces LED, así como el nuevo tram, la Ronda Sur y la reforma del Palacio de Congresos. Ha destacado que para Navidad las líneas de autobús cubrirán todos los enlaces entre municipios, sin importar que sean días laborales o fin de semana, y que han puesto en marcha una iniciativa para garantizar la limpieza en el Camp de Elx y evitar la acumulación de residuos que ha sufrido este verano. Elche insiste a Consellería en habilitar licencias estacionales de taxi. Así es, el edil de movilidad Claudio Guilaber ha solicitado de nuevo a Consellería habilitar licencias estacionales de taxi durante una reunión mantenida este viernes con el director general de Transportes y Logística de la Comunidad Valenciana, Manuel Ríos, la directora del aeropuerto Elche Alicante, Miguel Hernández, Laura Navarro y representantes de AENA. El responsable de movilidad ha explicado en la reunión que desde el pasado mes de junio se han reducido las incidencias gracias al refuerzo de taxis y la presencia de VTCs y ha recordado que las 24 nuevas licencias de taxi estarán operativas en breves. También te contamos que eclosionan 37 crías de tortuga boba en la playa del Carabasí. Por cierto, esta madrugada a las 4:30 han eclosionado 37 crías de tortuga boba del nido encontrado el pasado mes de julio en la playa del Carabasí. Los voluntarios, siguiendo el protocolo establecido, han trasladado a las pequeñas tortugas al mar. Además, aún quedan 59 huevos sin eclosionar en el nido, de los cuales se espera que rompan el caparazón durante esta semana. Una vez más, las playas del Che están de enhorabuena, así lo ha anunciado el edil de Medio Ambiente, José Antonio Román. Hoy a las 4:30 de la mañana, en la playa de Carabasí soltábamos 37 tortuguitas al mar. Hoy han emergido 37 huevos, de los que 12 se han enviado a Valencia para que hagan allí una cría y un seguimiento, y el resto se han soltado. Por lo tanto, estamos una vez más de enhorabuena en las playas de Elche con estas tortuguitas que hemos soltado al mar. Y nos quedan todavía 59 huevos que estarán, esperamos que, eclosionando durante la próxima semana. Abrimos página de sucesos y te contamos que la Policía Nacional detiene a 3 hombres por un robo con fuerza cometido en la cantina de la Ciudad Deportiva. Así es, la Policía Nacional ha detenido en Elche a 3 hombres como presuntos autores de un robo con fuerza cometido en la cantina de la Ciudad Deportiva. Fue el propio gerente del local quien dio la voz de alarma cuando se percató de que habían forzado el establecimiento. Tras varias inspecciones y con la revisión de las imágenes de seguridad, los agentes reconocieron a 3 autores del delito. Los arrestados, de origen español de 48 y 40 años de edad, fueron trasladados a dependencias policiales. Y también 2 menores detenidos por robar un televisor de una tienda en La Marina.